Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 9 de agosto. El mes de agosto en Ubrique se deja notar por el éxodo de muchos vecinos a destinos de playa. Sin embargo, en los últimos años, Ubrique también se ha consolidado como un destino de interior para turistas que huyen de las aglomeraciones de otros lugares. De hecho, al contrario de lo que se pueda pensar, tanto agosto como septiembre son meses en los que se registra un mayor número de pernoctaciones y de mayor duración en nuestra localidad. El visitante medio que llega en verano a Ubrique se engloba dentro del denominado turismo de interior. Aunque deje algunos días para disfrutar de la costa gaditana, que queda relativamente cerca, su idea sobre todo es la de recorrer la provincia y los pueblos y ciudades del interior. Antonio Gil, integrante de la familia propietaria del Hotel Sierra de Ubrique, ha señalado que el mes de agosto se considera temporada alta, algo que no ocurría con anterioridad en los destinos de interior, pero que tras la pandemia se ha terminado consolidando. En este sentido, Gil ha afirmado que durante el mes de agosto tendrán una media de ocupación del 70%, con alguna semana en la que llegarán al 80%. Del mismo modo, ha destacado que las perspectivas para septiembre también son favorables debido al gran número de eventos que se celebrarán tanto en Ubrique como en sus alrededores, como por ejemplo la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España desde la vecina localidad de Ronda. Escuchamos a Antonio Gil. El año pasado pues fue un mes bastante bueno. Sería porque, como hemos hablado, pues mucha de la población pues evitaba los hoteles aglomerados. Pero este año se ve que sigue siendo un mes bueno, pero no tanto como el año pasado. No hay tanta demanda, pero bueno, que sigue siendo un mes, como hemos hablado, un mes que se cataloga como temporada alta. Y vamos, que sigue siendo un mes puntero. No obstante eso, seguimos teniendo clientes, como hemos dicho otras veces, que vienen, no sé, a lo mejor del centro de España, de Madrid, o de Toledo, de otras, y quizás se queden aquí pues 10, 12 días y son sus vacaciones. Para ellos está tener la playa una hora cerca, lo que para nosotros, siendo habitantes de aquí de la sierra, pues no lo es. Entonces pues un día van, hacen turismo de interior, otro día pues piensan pues ir a la zona de la costa de Cádiz y en fin, vamos, pero que sigue siendo un mes y más ahora, sobre todo esta semana, con motivo del puente, pues también es una semana que yo creo que al final de la semana rozaremos en torno al 80-90%. Sí, mayormente de casi todo España. Lo que suele cambiar son los días de estancia en función de lo lejos que venga. En fin, si yo, cualquier cliente que venga, por ejemplo, a una hora de camino de coche, pues a lo mejor tiene una estancia de 2-3, no sé. Sí. Sin embargo, otro cliente, como le he dicho, que a lo mejor venga de la otra punta de España, pues pensando que estas son sus vacaciones y pensar, haciendo los planes de decir, bueno, cojo un hotel de interior y tengo un coche de alquiler o el propio coche y cada día pues visito un pueblo, no sé si va a Sara de la Sierra, Ronda, otro día incluso Cádiz Capital o incluso a Sevilla. También tengo un cliente que dice, mira, venimos a visitar parte de Andalucía y a lo mejor pues dentro de los 10 días pues solamente 4 o 5 pues son los que van a la playa, buscando playa, pero más ideas de turismo de interior. Sí, sí, la verdad es que julio, pues, hombre, julio siempre, como hemos hablado, agosto es que parece que todos los días son fines de semana, entonces tú ves estancias que son de 3 o 4 días, a lo mejor de lunes a jueves, y otra de, que es una cosa rara, a lo mejor, que se puede ver en julio, porque a lo mejor en julio hay tantas personas que tienen vacaciones en julio, entonces demanda más lo que son los fines de semana, pero vamos, que también se ve, es un mes con el gancho de la piscina, como decimos, pues un mes que sobresalta. Pues más o menos, casi todos los meses suelen ser casi iguales. Agosto, como hemos hablado, sí que parece que es un poquito más alto, aunque parezca raro en la sierra, pero es un mes, o así seguimos viéndolo a lo largo de estos años atrás, es un mes que resalta después la estadística, el mes de agosto. Por eso, porque las estancias son largas, todos los días parece que son fines de semana, porque eso, hay clientes de vacaciones todos los días, no es como el resto del año que a lo mejor pues cambia el tipo de cliente. Y es un cliente que viene, como hemos hablado otras veces, pues lo mismo, realiza sus comidas en el hotel o nosotros mismos le recomendamos algún restaurante o bar en el centro del pueblo, consume, en plan que si tiene que comprar algún productos de piel, una cartera, un bolso y tal, y para llevarse su recuerdo de Ubrique. Y es un cliente que por lo general gasta, vamos, que se deja dinero en el pueblo y en la comarca. Después por el resto del año, casi todos los meses pues pueden ser casi que parecido, alguno que resalte, como por ejemplo abril, que otra vez se lo hemos hablado debido a la Semana Santa, si cae en abril o la subida a Ubrique, pues a lo mejor son dos o tres fines de semana al mes que hace que ese mes pues resalte algo más. Hombre, no tanto como 2019, que la verdad es que antes de la pandemia parece que pusimos el listón muy alto y ahora cualquier año que comparemos pues no llega a 2019, pero vamos, que dentro de lo que cabe pues no nos podemos quejar. Sí, exactamente, como hemos hablado, la vuelta ciclista, que creo que nos han pedido demanda, no sé si para el día 1 o el día 2 de septiembre, y según estuve mirando pasa por la parte de Ronda, pero claro, son infinidades de equipos, de organización y tal, que tendrán que buscar alojamiento por todos los alrededores. Y después, pues, como ya sabemos, pues varios conciertos que hay en Ubrique y algunos eventos, incluso algunas bodas, pues todo eso pues beneficia al sistema turístico, al sistema hotelero. La feria pasa igual que le he comentado en Navidad, que hay clientes que vienen, que son nativos de Ubrique, que vienen a la feria o vienen a visitar porque tienen esa semana de vacaciones en su localidad allá donde vivan y vienen a visitar su familia, y en vez de quedarse en la casa familiar, pues prefieren alojarse en el hotel, y es un cliente excepcional, totalmente diferente, que ni viene de trabajo ni viene de... Hombre, en gran parte viene de turismo a su pueblo. Por otro lado, y dentro de su proyecto de economía circular Sierra de Cádiz, la empresa de limpieza básica informa que en la noche de hoy martes se realizará la entrega de bolsas compostables a aquellos vecinos que saquen la fracción correspondiente antes de las 10 de la noche. Del mismo modo, añade que si no se tienen residuos, bastará con dejar el cubo en la puerta para saber que las necesitan. En todo caso, siempre se dispondrá de bolsas en el punto limpio para solicitarlas, o se puede dejar un cartel sobre el propio cubo marrón indicando que se necesitan. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía notifica hoy martes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique que desciende hasta los 46,1 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 2 casos confirmados en los últimos 14 días que corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. La vicepresidenta tercera y responsable del área de igualdad de la Diputación de Cádiz, Carmen Collado, se reunía ayer con responsables de las mancomunidades de municipios de la Sierra, la Janda y el Campo de Gibraltar, con el objetivo de hacer seguimiento del desarrollo de los respectivos convenios que sostienen los centros de información a la mujer y permiten la realización de diferentes actividades y talleres en cada una de las comarcas. Junto a Carmen Collado participaron en esta reunión la presidenta de la Mancomunidad de la Janda, María de los Santos Sevillano, la vicepresidenta de la Mancomunidad de la Sierra, Pilar García, y Vanessa Santiago en representación de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. En los tres casos, la Diputación de Cádiz, a través del Área de Igualdad, aporta a las mancomunidades una subvención de 60.000 euros que sirve para reforzar los centros de información a la mujer en estas comarcas, contribuyendo a la dotación de personal para mejorar y agilizar de forma más eficaz el servicio que se presta a las usuarias. Estas cantidades permiten igualmente llevar a cabo diversas actividades como campañas de sensibilización, talleres formativos o investigaciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres y previenen la LGTBI-fobia de la provincia. Además de analizar el desarrollo de las diferentes acciones que se llevan a cabo por parte de los entes supramunicipales, la diputada emplazó a sus responsables a mantener nuevos contactos de cara a la renovación de los convenios en el próximo ejercicio. De esta manera, las mancomunidades se han comprometido a enviar al Área de Igualdad de la Diputación nuevas propuestas para la ejecución de programas o acciones concretas en base a las necesidades detectadas en cada territorio. Y un último apunte antes de despedirnos. El novillero ubriqueño Mario Sánchez salió el pasado domingo por la puerta grande de la Plaza de Toros de Gor, en Granada, tras cortar 2 orejas al primer novillo de la ganadería de Enrique Ponce en la 17ª novillada La Almendra de Plata.